En este podcast voy a hablar de cómo he realizado la práctica número 4 de la asignatura Gestión de bases de datos de archivos audiovisuales, en la que he tenido que mirar la procedencia geográfica de las visitas, ver el listado de las entradas más visitadas, los enlaces salientes, entrantes y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. En la página de WordPress, en MyStats, como aparece en el screencast, ahí saqué toda la información. En primer lugar, miré el apartado de visitas semanales y demás, que también lo pedía en el ejercicio. Y las primeras semanas fue la que tuvo más actividad. Y en las últimas también, al empezar a darle algo de bombo, por así decirlo, a través de las redes sociales, diría que al estar escribiendo en un medio semi importante como es Babbel.com, me impedía, por así decirlo, publicitar el blog, ya que spameaba mucho, ponía muchas noticias relacionadas con el mundo del deporte, y la verdad es que tampoco podía meter tanto spam a mis seguidores porque podría bajar considerablemente el número de mis followers. En el siguiente paso, miré las visitas que tenía en el blog, que son todas españolas, no hay ninguna de ningún país raro o extranjero. La verdad es que eso no es sorprendente porque donde más efecto hice fue en Facebook y en Twitter. Y en Twitter, a pesar de que tengo seguidores de otros países, en la hora en la que puse el tweet, muchos seguidores de países como Estados Unidos, Latinoamérica y demás, no eran horas para mirar el tweet, son horas en las que se está descansando, y por ese motivo las visitas del blog son íntegramente españolas, o eso le quiero atribuir yo. Después miré las noticias de cuál era la noticia o la zona más mirada por los usuarios, que fue la página de inicio, o sea, si la entrada del blog en sí fue la página más visitada, y la que menos entradas tuvo fue la primera entrada, la de Hola Mundo. Luego, en los links, los clics, pues solo aparece el mío de la cuenta de Babbel, no sé por qué no aparece los de archive.org, no tengo ni idea, la verdad, pero en teoría tendrían que aparecer los dos de archive.org. Y también, ahora para terminar este aspecto, no tengo ningún término de búsqueda. También algo raro, simplemente porque mis seguidores miraban el blog a través de mis contenidos puestos en redes sociales, y al haber tantos blogs de deportes y demás, mirar información, posicionarte en lo más alto de la tabla teniendo tantos medios importantes es difícil. Y por último, en Twitter ha tenido mucho impacto el blog, en la página de Moodle también ha tenido alguna visita, en Facebook y en WordPress.com. Y luego, para finalizar aparte, quería destacar que tengo algún seguidor en el propio blog, a pesar de las pocas visitas, hay un suscriptor. Y desgraciadamente, a pesar de mi gran masa de followers, por el motivo que había explicado anteriormente, pues no he podido spamear mucho a través de esta red social. En una alta probabilidad hubiese tenido muchas más visitas de las que he tenido. Y también les pasaré en el Word de la práctica o en la propia entrada el número de visitas que he tenido en babbel.com y los impactos que han podido tener algunas de mis noticias a lo largo de estos meses, que por ese motivo no he spameado tanto el blog, porque podría tener perfectamente entre 10 y 15 veces más visitas en la página web que en el propio blog.